pero sentimos que hay sectores que están queriendo que se vuelva el golpe, ¿no? Uh-huh. Y nosotros queremos mañana hacer un acto, vamos a ir sin que quede claro, mañana nosotros la convocatoria está siendo una convocatoria no violenta, uh-huh. Vamos a ir a rodear el Congreso, queremos abrazar el Congreso, uh-huh. y hacerle sentir a nuestros senadores de que el Congreso también es nuestro, el Congreso también es del pueblo, que ellos están gracias a los votos que cada uno de nosotros le hemos puesto, cada uno de los argentinos, uh-huh. y creo que ellos tendrían que obedecer al mandato popular y no obedecer a un capricho político que la cual nosotros hoy lo estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Insistimos, yo creo que hay muchas cosas, se está jugando el futuro de nuestra Argentina y pretendemos que no se caiga por capricho de 4 o 5 senadores o porque por el solo hecho de decir de oposición. Más vale, uh-huh. el Parlamento tiene mayoría, pero nosotros le pedimos que sepan escuchar y sepan levantar el país, porque yo creo que acá el levantar el país no tiene únicamente que levantar la presidenta, sino que ellos también son parte de este país, son parte de esto, por algo el pueblo lo habría elegido, porque si no hubiese habido elecciones, ¿no? Uh-huh. Hay Milagro en danza, muchos políticos de la oposición que a falta de otras ideas pareciera como que están proponiendo nuevamente ideas neoliberales, y nosotros sabemos que ustedes en Jujuy han vivido probablemente con más rigor que en ninguna otra parte del país el neoliberalismo, por eso es que no quieren volver. Sí, te imaginas que muchos compañeros nuestros, cuando hacíamos asamblea en varias provincias, porque estuvimos trabajando en varias provincias, los mismos compañeros decían ellos con mucha indignación, nosotros no queremos volver en la década del 90, donde no había trabajo, donde no había nada que comer y que había que ir a los ministerios a rogar un bolsón de mercadería. Nosotros queremos seguir trabajando en las cooperativas porque somos dueños de poderles comprar lo que nosotros queramos a nuestro propio hijo, ¿no? Uh-huh. Y esto creo que en la Argentina nadie quiere volver en la década del 90, nadie quiere volver en la década de las privatizaciones, porque es lo que nos están queriendo llevar, nos piden uh-huh. de que pidamos préstamos a los bancos y a su vez pagaron con un 15% de intereses, y esto es volver a ser esclavo del Fondo Monetario. Uh-huh. Y no queremos ser esclavo del Fondo Monetario, lo que queremos es independencia propia. Uh-huh. Queremos trabajar y queremos que la provincia se comience a discutir los presupuestos participativos y municipales. Uh-huh. ¿Sí? Y por eso es que nosotros hacemos la convocatoria para mañana, para abrazar el Congreso, y que los senadores no se sientan mal con nosotros ni digan que esto es politiquería. Lo que queremos que entiendan de que el Congreso es de todo, que el Congreso no es de unos cuantos. Uh-huh. En los últimos días ha tenido bastante protagonismo el senador radical Gerardo Morales, que el año pasado te agravió bastante. ¿Cómo te sentías viéndolo? Y la verdad que, a ver, yo le llamaría al senador Gerardo Morales, de que reflexione las cosas que está haciendo. Por cuanto yo creo que Jujuy está pasando en este momento una situación muy grave, ¿sí? Uh-huh. Que lamentablemente está pagando las deudas que se acumularon en la década del 90, y lamentablemente, ¿sí? Y lamentablemente cuando mandan la coparticipación para la provincia mandan mucho menos de lo que tendría que mandar, no porque la nación quiera mandar, sino por las deudas que tiene uh-huh. la provincia con la nación. Nosotros venimos empujando de las organizaciones sociales, de los Frente Agricultores y la multisectorial, de que sea una comisión tanto donde estén diputados, senadores, concejales, provinciales y nacionales, donde vengan acá a la nación y a pedir una condonación de deuda, sino una refinanciación de deuda. Uh-huh. Uh-huh. Y lamentablemente nunca tuvimos respuesta del sector del radicalismo para que vengan a la nación a pedir más plata para nuestra provincia, ¿no? Uh-huh. Y para ver cómo se comienza a refinanciar la deuda que tiene. Yo creo que la nación también está mandando plata para pagar los sueldos, pero después de ahí, ¿qué hacemos nosotros? Uh-huh. ¿Sí? La provincia está muy ajustada, está muy muy muy exprimida, y en algún momento la nación va a dejar de mandar plata. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Uh-huh. Yo creo que ahí no, como nosotros muchas veces decimos, que nos vamos a comenzar a comer entre los jujeños, ¿entendés? Uh-huh. Y esas son las cosas que nosotros por ahí le decimos a los radicales. Muchachos, comiencen a ver qué es lo que está pasando en la provincia antes de quejarse de los demás. Uh-huh. Porque por ahí se le critica mucho a la presidenta, pero en Jujuy no estamos, disculpame con la presidenta, no estamos cagando de hambre, en Jujuy uh-huh. Estamos mal, no estamos bien, ¿sí? Uh-huh. Si no fuese por el problema del plan habitacional, por la asignación familiar por hijo, no sé qué haríamos nosotros, uh-huh. ¿sí? No sé, realmente no sé qué haríamos. Y ahora nos están por querer quitar esto. ¿La asignación universal por hijo está funcionando bien en Jujuy, Milagro? Sí, está funcionando bien. Uh-huh. Ahora, pero si no se aprueba el FMO, no sé cómo carajo se llama, cómo carajo se dice esto. Eso, bueno, si no se aprueba eso, si le cortan los brazos a la presidenta para poder seguir mandando plata para más obra, para más salario universal por hijo, por las pensiones, por las jubilaciones. ¿Qué vamos a hacer? Claro, el gran temor es volver a una situación donde sea el FMI el que le diga al gobierno nacional por dónde tiene que ajustar, ¿no? Así es, y es lo que ellos nos quieren llevar. Uh-huh. Se nota que le quedaron secuelas de ser buenos alumnos, porque uh-huh. quieren que volvamos de nuevo a endeudarnos. Yo creo que no tenemos que endeudarnos, lo que tenemos que ver a ver cómo solucionamos los argentinos entre los que sí, plata en Argentina, hay uh-huh. mucha plata, sí, y la plata que hay que destinar para lo que menos tienen. Uh-huh. Basta de privilegiar a lo que más tienen, ¿no? Mañana miércoles 10 de marzo 14 horas abrazo al Congreso, ¿es así? Sí, bueno, vamos a ir con la cara destapada, sin garrote, sí. Uh-huh. No me agraviar a nadie, queremos ir a abrazar el Congreso y sentir, volver a sentir que el Congreso es nuestro, ¿sí? Muy bien, un abrazo, Milagro Sala. Gracias, Marisa. Hasta luego.